לא באת לי לא במקור או במוי ננגה הביטה יאווה kolela nangai mokili etatola monene nayo nazala kalangate o mokili ezolo bangana za Kasinaza oyonkolo alobinga nazali. Hallelujah. Oyo lobinini yawe nanga elonga nanga Yesuwe. Ayo lobinini yawe nanga elonga nanga Yesuwe. Lobinini yawe nanga elonga nanga Yesuwe. O papa yo lobinini bonanga elonga nanga Yesuwe. Lobinini yawe nanga elonga nanga Yesuwe. Yo lobi nini papa eh. Yo lobi nini yawe nanga elonga nanga Yesu eh. Ae ngambe mobali telema elonga nanga Yesu eh. Yo lobi nini yawe nanga elonga nanga Yesu eh. Ukiba lobi nana kobonga te yo lobi nini papa eh. Yo lobi nini yawe nanga elonga nanga Yesu eh. Nazate oyo bango balobi naza oyo lobi yawe eh. Tumba tele mae longa nanga Yesu eh. Lobini yawe nanga longa nanga Yesu eh. Na chola mingi tele mae longa nanga Yesu eh. Lobini yawe nanga longa nanga Yesu eh. Yawe tango nyoso bato bazolo ba maluba. Kwele mbisanga nzela na yo. Nazo fungola Biblia na tala oyo loba ponanga. Kwete yango nde koko kisama. Batubalobieza nango kama loba pamba yiko sana mate Loba na yone bomo inanga loba na bita yawe Lobi nini yawe nanga elonga nanga Yesu Loba na yone lobiko nanga iloba na bita yaya Lobi nini yawe nanga elonga nanga Yesu Santu bako miko lemba telema elonga nanga Yesu Lobi nini yawe nanga elonga nanga Ce qui est mon rédempteur est vivant, il s'élèvera les derniers. Je sais que mon rédempteur est vivant, il s'élèvera les derniers. Ah, mon baline tomba telema et longananga, Yasue. Papa nabana telema elonganga Yesu yawe nanga elonganga Yesu Lumbisi ba oyo ya bomolo bana bita ya ya yawe nanga elonganga Yesu Nazate oyo bango balobi naza oyo lobi shama yawe nanga elonganga Yesu Papa nabana telema elonganga Yesu e lobini yawe nanga elonga nanga Yesu shino shilo wetele mae longa nanga Yesu e lobini yawe nanga elonga nanga